Electroshock. ¿Qué tal, Indos Rocket? Bienvenidos a este nuevo episodio de Electroshock, el número 209, en el cual vamos a tener el día de hoy, entre un montón de cosas, lo más reciente de Ministry. Tenemos también por ahí entre los estrenos lo más reciente de Nam Nam Bulu, lo más nuevo, lo nuevo de Cryogenic Echelon, lo nuevo de ESA, que en su momento también van a saber bien de quién se trata. Y vamos a comenzar el programa del día de hoy con algo del país, el buen Alex Mal, mejor conocido como Noise and Silent, de su más reciente álbum Freeland, de distribución gratuita. Esto es Human Error, comenzando este episodio 209 de Electroshock. Universidad presenta Electroshock versión 4, un espacio donde encontrarás lo más vanguardista de la escena electro e industrial, música, noticias e información del género y mucho más, conducido por Luis Cyberhead. Bien, Industrial Head, ya estamos comenzando este episodio 209 de Electroshock. Recuerden que lo escuchan únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital, y que lo pueden escuchar también en tiempo real a través de internet en la página de Radio Universidad, que es www.radiouniversidad.yslp.mx, donde estamos saliendo todos los sábados, únicamente los sábados, en punto de las 7 de la noche, que es cuando se transmite el programa de estreno de Electroshock. Ya posteriormente, por ahí del martes, entre el martes y el viernes, ya no quiere decirles que antes, porque a veces se dificulta un poco el poderlo subir, y pues bueno, nos tardamos y no les cumplimos como les decimos. Así es que bueno, a partir del martes estén pendientes de cada semana. Estamos subiendo los programas al blog electroshockradio.blogspot.com, donde pueden encontrar ustedes ahí esta emisión número 209 y también las 208 restantes, las anteriores, están de forma permanente, pueden ahí escucharlas, incluso pueden bajarlas. Y además de eso, el programa está retransmitiéndose, también en Lima, Perú, a través de Sinestesia Radio, por nuestro buen amigo Robin Ramos, a quien le mandamos un saludo y también un agradecimiento a todos nuestros hermanos peruanos que han estado al pendiente de estas emisiones de Electroshock a partir del episodio número 207, que hemos recibido muy buenos comentarios, y de veras se los agradezco mucho, y un saludote para todos allá en la vecina República del Perú. Y bueno, vamos a continuar ahora con Ministry, así bien rápido. Y bueno, ¿qué les puedo decir yo acerca de Al Jorgensen y compañía? Ministry, lamentablemente, bueno, no sabemos si decir lamentablemente o afortunadamente, está retirándose con la producción From Beer to Eternity, algo que viene anunciando desde hace muchos años. Se ha retirado mínimo, yo creo que esta sería la tercera vez, pero pues como siempre hemos dicho aquí en el programa, si Ministry se sigue despidiendo de esta manera, como con este álbum, pues lo que lo sigue haciendo todas las veces que el señor Al Jorgensen quiera. Pues bueno, aquí va algo más de esa excelente producción From Beer to Eternity del 2013. Esto es Perfect Storm con Ministry en Electroshock. This is about what's going to happen. The setup. The chemical reaction they fear in you. Here's my prediction of what is to come. The perfect storm is coming. There's nowhere to run. scientists, the governor doesn't think people are to blame for rising temperatures. The earth will end only when God declares it's time to be over. Over. These politicians stick their head in the sand. That's their solution to the problem at hand. A perfect storm is coming our way. But I think this one is gonna don't be Y lo que escucharon hace un momento fue el triunfal regreso del señor Roger Jarvis, mejor conocido por su proyecto Kevorkian Death Cycle, y a quien conocimos también más recientemente con el proyecto Hex Rex. Y bueno, Roger Jarvis volvió a reunirse con otro ex miembro también de Kevorkian Death Cycle para presentar su nueva producción God Am I, a 14 años de haber realizado su hasta entonces última producción A Plus So By M, que salió a través de Metropolis Records. Y pues vuelven a las andadas, pero ya me andaba trabando, vuelven a las andadas, ya que el estilo que dejó precisamente en el A Plus Hoy By M, mucha gente pensó que iba a continuar precisamente por esa línea en su momento. Estamos hablando por allá del año 2000-2001, aunque pues bueno, se desintegró de forma temporal, y bueno, ya no esperábamos mucho entonces de Kevorkian Death Cycle hasta que apareció Hex Rex con un concepto completamente diferente. Pero pues con esta producción God Am I vuelven a lo que estaban haciendo en sus dos primeras producciones, el Collection for Injection y el Dark Skies, así es que pues ahí está, muy recomendable la nueva producción de Kevorkian Death Cycle. Y ahora vamos a pasar con otro estreno más. Se trata de ESA, cuyas siglas significan Electronic Substance Abuse, y que es un proyecto solista del productor Jamie Blacker, quien ha editado a la fecha 6 producciones en la vena Rhythmic Noise y recientemente ha trabajado al lado de Ivar Denspear. Jamie abrió una serie en el 2012 titulada Times for Carnal Empowerment, cuya primera parte apareció en ese año con el subtítulo de Lost, y es en el 2013, casi a finales, que nos ofrece la segunda parte de lo que parece que será una trilogía, y esta segunda parte se titula Deceit, y de ahí se desprende este primer sencillo que van a escuchar enseguida, que es No One Will Ever Touch You, el cual también tiene una edición de EP con algunos remixes. Muy recomendable también este proyecto ESA, no lo olviden, Electronic Substance Abuse. Esto es No One Will Never Touch, de esta nueva producción, Temps of Carnal Empowerment Parte 2, Deceit. We'll be right back. Corazones. Amigos de Radio Universidad, estamos en Divagando y Divulgando. En una nueva emisión de su programa Cuadrante 100. Collage musical en el otro perfil de la radio. El velo egipcio, el pudor de los ancianos con su sexo intocable. Nuestras voces. Nuestras voces. Nuestros sentidos. Nuestros sentidos. Y nuestras ideas. Unidas en esta frecuencia. En esta frecuencia. 88.5. 5. Radio Universidad. Museos, teatros, cines, exposiciones, literatura, conferencias, conciertos, danza, fotografía. Guiarte, agenda mensual. Siempre hay una opción para el disfrute de las expresiones del arte y la cultura. San Luis Potosí, un gobierno para todos. Si te sientes sola y no hay con quien hablar, aquí tienes a alguien que te pueda apoyar. Solo marca ahora y no temas más, confíate, mujer, te puede ayudar. 01-800-672-1433. Para ti, mujer. 01-800-672-1433. Para ti, mujer. Un servicio confidencial y gratuito del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Para ti, mujer. Derecho con tus derechos, tu encuentro con la justicia. Un espacio de asesoría jurídica, un programa de la Facultad de Derecho. Martes, 10:30 de la mañana, por esta frecuencia. Descubre con nosotros cada semana lo más relevante de la escena electro en el mundo. La música y noticias más frescas del género en un espacio completamente renovado. Son los sonidos futuristas y vanguardistas en la cuarta temporada de Electroshock. Sábado 5 de la noche, solo en la Universidad 88.5 de FM. Música industrial para gente industrial. Radio Universidad, 88.5 FM, el otro perfil de la radio, lo invita a disfrutar de su programa Huastecos de Corazón. Acompáñenos en este recorrido por el universo cultural de la Huasteca, todos los sábados a partir de las 2 de la tarde. ¡Te esperamos! El rico patrimonio arquitectónico de San Luis Potosí fue posible gracias a la riqueza que generó la minería de oro y plata, que se transportó a España gracias a el Camino Real de Tierra Adentro, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Continuamos con más aquí en Espacio Así Químico. Así es, en este sábado huapanguero les recordamos nuestra línea telefónica. Muy buenas noches, amigos del tango. La memoria del pueblo negro. Nuestras voces. Nuestras voces. Nuestras voces. Nuestros sentidos. Nuestros sentidos. Nuestros sentidos. Y nuestras ideas. Unidas en esta frecuencia. 88.5 Radio Universidad. Electroshock. Bueno, ya regresamos con Electroshock, el episodio número 209. Esta es la segunda parte del programa y nos vamos a ir ya muy rápido porque no tenemos mucho tiempo para esta parte. Solamente les recuerdo que escuchan esto a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada, en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y que también a través de su página en www.radiouniversidad.uslp.mx ustedes pueden escuchar el programa en tiempo real todos los sábados en punto de las 7 de la noche, y que se retransmite a la ciudad de Lima, Perú, a través de Sinestesia Radio por nuestro buen amigo Robin Ramos, a quien agradecemos mucho por el habernos incluido en su proyecto. Y también pues pueden escucharlo en nuestro blog electroshockradio.blogspot.com. y vámonos ahora con el bloque clásico, Vamos a comenzar con un proyecto surgido en Noruega por allá de 1999, aunque sus integrantes Andres y Stein preferían referirse en su biografía como que se formaron en el 2209 y que, como estaban cansados de hacerse acompañar de androides, decidieron venirse a vivir al año 99 y acordaron hacer música para una nueva especie de humanos que vivían del glamour. Y bueno, su carrera fue demasiado corta, solo editaron dos álbumes excelentes ambos, el Carbon Electric y el Cube Music, y precisamente de ese debut del 2004, Carbon Electric, aquí está Kinetic con Superfluous. Take this chance for tomorrow. Hace unos instantes, un clásico de Session 137 de su segundo álbum Elemental, esto fue Atrophy. Y ahora vamos súper rápido con el siguiente estreno a cargo de los australianos Cryogenic Echelon, a quienes ya conocieron en nuestro programa con su álbum Anthology. Y pues bueno, este dúo ha evolucionado bastante, la verdad, y de forma muy satisfactoria, un álbum tras otro, y se nota también mucho la evolución, sobre todo del álbum Anthology, a esta nueva producción llamada Counterfeit God. Y sin más, aquí está. Esto es algo de ese álbum, precisamente, que es 4EM Flawless, en el cual tienen como invitados a The Ghosticles. Aquí está Cryogenic Echelon en Electroshock. Yeah! Electroshock. Y bien, en ese momento ya lo reconocieron, Skinny Poppy con Illicit, que pertenece a su nueva producción Weapon de el 2013, un álbum de Metropolis Records y de Subconscious Communications. Y bueno, les iba a dar un chisme acerca de Skinny Poppy, pero yo creo que mejor lo vamos a dejar para otro programa, ya que, como les dije, no tenemos mucho tiempo. Y vamos a terminar ya el programa con un estreno también que muchos de ustedes estaban esperando, ya que luego de 9 años, el señor Bassy Valis de Frozen Plasma, y Reaper regresa con su nuevo proyecto más famoso, Nam Nam Bulu, que conquistó a los fans del synth pop con aquel ya legendario debut Distances del 2003. Y Nam Nam Bulu nos está presentando su nuevo sencillo Sorry, aparecido recientemente en Infected Recordings, y que promete convertirse seguramente en un futuro clásico. Nos vamos a dejar precisamente con lo más nuevo de Nam Nam Bulu, pero antes no quiero irme sin antes despedirme de todos ustedes y agradecerles el favor de su atención como cada semana. Un servidor Luis Cyberhead se despide de ustedes esperando que la próxima semana estén ahí por más de lo mejor de la música industrial y sus derivados aquí únicamente a través de Electroshock en Radio Universidad 88.5 FM, en electroshockradio.blogspot.com y ahora también en Sinestesia Radio, para que estén por ahí pendientes. También quiero mandarle un saludo, un beso a mi esposa Cassandra Cárdenas y a mi hijo Brontis, que los amo de veras de todo corazón, y los escuchamos la próxima semana. Se queda con Nam Nam Bulu y este es Sorry.